wat necessiteit, amor que nunca falla. Tu gracia y compasión, todos necesitan perdón y esperanza de un Dios que salva. Cristo puede mover montes, tu sol.